cabeza. Manténla siempre fría, desconfía y ten cuidado, que el corazón no miente, pero frecuentemente lo que él quiere hace llorar. Escribí tu nombre.